Fue Dani, se aseguró en la cumbre de líderes de Vilna que asistirán a Kiev para construir una defensa fuerte y capaz americana. Por los playoffs, el conjunto de SUA venció 1-0 al elenco colombiano en el Atanasio Girardot con gol de Adam Vareiro. Espectáculos. Toquinho regresa para actuar en Buenos Aires, Córdoba y Rosario junto a Camila Faustino. La presentación será en el marco de El Arte de Vivir, el nuevo show que reúne a dos generaciones de artistas en una recorrida intimista por grandes clásicos y actuales éxitos populares, en la que participarán además María Rita y Hamilton de Holanda. En instantes volvemos con más información. Este fue el flash de noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café. Bueno, uno no sabe si se va a asustar, le causa alegría. Pero encontrarse, por ejemplo, lo que pasó en la Virgen Blanca es bastante curioso. Un joven corso visita a la Virgen Blanca de madrugada. Tras interceptarla en la calle José Ervina, los agentes han trasladado a la cría a Las Artes, donde tendrá más posibilidad de reagruparse con su familia. Los gasteiztarras, más madrugadores que han pasado esta mañana por el Eje Blanco, se han topado con un joven corzo, como lo ha adelantado la información de la prensa. El animal, asustado y desorientado, ha recorrido la céntrica plaza a la carrera ante la atónita mirada de quienes alrededor de las 6:20 de la madrugada paseaban por el centro de la capital alavesa. Los testigos no han dudado en capturar la curiosa estampa antes de llamar al 112. Según informes fuentes municipales, el inicio de la intervención por parte del ayuntamiento se ha producido a las 6:21 tras el aviso telefónico que ha recibido por parte de un ciudadano cuando se lo ha encontrado en la calle de San Antonio. Gracias a este rápido aviso, las patrullas de la policía local lo han podido seguir por varias calles del centro de la capital hasta que finalmente ha sido interceptado en la calle José Ervina, cerca de la estación del tren. Desde el Departamento de Seguridad Ciudadana explican que al ser una cría ha sido fácil el retenerle, por lo que no ha necesitado movilizar más efectivos ni tener que recurrir a dardos tranquilizantes. Se ha movilizado fácilmente, pero también ha sido inmovilizado de esa manera. De modo que, increíble que vaya uno. Aquí estoy viendo una foto y en el portal donde lo encuentras, te imaginas que uno vaya saliendo y se encuentre un animalito de estos. Como le digo, eso puede tener una doble lectura, o una gran satisfacción, o el susto muy, muy berraco que uno se encuentre un cervatillo de estos ahí en su portal. Pero sucede en la capital a la vez, para que vea, para que a los que les gusta ese tipo de avistamientos, el que madruga, dijo ya que es muy difícil que uno lo pueda encontrar, y encontrárselo ahí, sin más. Así como estaba escuchando, se lo encontraron ahí, sin más. La foto que están en los diarios es la foto cuando estaba sobre la zona de la Virgen Blanca, y luego cuando ya le capturan, pues son fotos que ha tomado la policía. De todas maneras, ahí está, les dejamos esa curiosidad. Ustedes imaginan uno levantarse, salir a pasear al perrito, o el susto de un perrito cuando vea un animal de estos. Hombre, lo más es que está muy pequeñito y claro, estaba desorientado, pero de todas maneras yo creo que asustará a alguno, seguro que sí, porque no es normal verlo en una ciudad que se mueve de muy temprano. Entonces es un poco complicado, pero bueno, ahí está la noticia. Le han capturado sin ningún tipo de problema, y eso viene bien. Eso viene bien porque al final lo que se busca es que estos animalitos pues no sufran, ¿sí? Cuando se desorientan y terminan aquí en la ciudad. 10 de la mañana, 20 minutos. Y como el animalito andaba, andan algunos todavía. Como diría el conjunto clásico Los Rodríguez, así, escúchelo. Café sabe mejor, pruébalo. Sube volumen, 10:20. Hoy es viernes. Y este es el café de la mañana, sin rumbo alguno. Cantando Tito Nieves, conjunto clásico, Raymond Castro, Raymond Rodríguez. Caminar sin rumbo alguno, como el aire que respiro, puede que sea mi destino. Mientras viva, pero mi corazón jura que encontrará aquel futuro que brille todo lo oscuro de mi vida que se va y sé que no volverá. Actuar siempre con cautela, también con la inteligencia, no importando la presencia de un problema. De vivir con la creencia, de lograr lo que se piensa, siempre esa ha sido mi ciencia. Mi dilema.

Peña, actriz española. Un día como hoy fallecieron. En 1920 falleció Mariano de Cavia, escritor y periodista español. En 1954 falleció Jacinto Benavente, dramaturgo español. En 1958 falleció Faisal II, rey de Irak. En 1970 falleció Luis Mariano, cantante español. En 1998 falleció Richard McDonald, creador de la cadena de comida rápida homónima. En 2010 falleció Eduardo Sánchez Junco, director de la revista Hola. Estas son las efemérides de hoy, 14 de julio. En 1789, el pueblo de París toma la prisión fortaleza de la Bastilla. Comienza la Revolución Francesa. En 1795, la Marsellesa, canto de guerra de Claude Joseph Rougat de Lahy, se convierte en himno francés. En 1894, Sabino Arana funda la Sociedad Euskaldun Batzokija. En Bilbao, germen del Partido Nacionalista Vasco e izan por vez la primera Ikurriña. En 1902, el cusqueño Agustín Lizárraga descubre las ruinas peruanas de Machu Picchu, que en 1911 da a conocer al mundo el estadounidense Irán Bingham. En 1983, Nintendo lanza el videojuego Mario Bros. En 1969, estreno en Cannes de Easy Rider, de Dennis Hopper, con Peter Fonda y Jack Nicholson. En 1986, mueren 12 guardias civiles en el atentado de ETA en la Plaza de la República Dominicana, en Madrid. En 2016, 84 muertos y más de 400 heridos en un atentado islamista por arrollamiento con un camión en Niza, Francia. Estas son las efemérides de hoy. El café sabe mejor. Pruébalo. Lady, lady, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. En un grill de la ciudad de Cali, donde está la rumba, se van dos muchachas, una muy atractiva, la otra un poco no atractiva. Y entonces un tipo se queda viendo a la atractiva y se le arrima y le dice: oiga, mi amor, ¿bailamos o qué? Y la pelada le dice: claro. Y mi amiga, ¿quién la saca? ¡Seguridad! Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Ay, este pecho está sangrando hoy. Hoy es viernes 14 del mes de julio. Ya se parte el mes prácticamente y empezamos a disfrutar del calorcito, aunque está abusando hoy. Abuses, no abuses de mí. Ya sabe que la rumba, hoy por ejemplo tenemos un evento de con todos los chicos de aquí de Vitoria e invitados especiales, ¿sí? Va a haber un evento de música, bueno, no propiamente reggaetón, ¿no? Porque eso viene de todo, un zapateo general. Bueno, entonces hoy los muchachos van a estar, todos los muchachos de aquí de Vitoria que les gusta este género urbano, pues van a tener su oportunidad. Ese evento se va a realizar en Sauncen de Luz. Gasteiz vibra al ritmo de la música urbana. Todos los artistas de nuestra ciudad, invitados de Madrid y DJs especializados en un solo evento. Gran Maratón Urbana, ritmo y zapateo. Viernes 14 de julio en Sunset Deluxe. Desde las 20 horas, te esperamos. Estarán los mejores exponentes de la escena local: CEO, Frankie, Vini, El Chamaquito, Nico Street, Exceba 013, Última, Maidy, Rico, J. Cross, Coche. Info y reservas: 631-204-336. Organiza Tati Guerrero, lo mejor del género urbano en Vitoria. Sunset Deluxe, calle Fueros 20. A propósito del género urbano, pues saludamos Cami, a Tavo y Joche, que estará esta noche ahí. De modo que, muy bien, los muchachos tienen su oportunidad de lucirse esta noche en Sauce, en el Calle de Fueros número 20. Estamos viendo aquí varias noticias que tienen que ver con el jugador Ben Yader, que aparentemente está siendo investigado en Francia por agresión sexual y violación. El delantero del Mónaco ha sido denunciado junto a su hermano por dos mujeres de 19 y 20 años. Al parecer, los hechos ocurrieron el pasado 10 de julio en la localidad de Verzuloil. El futbolista internacional francés Wissam Ben Yedder, capitán del AS Mónaco, está siendo investigado junto a su hermano por una presunta violación, según informó la prensa francesa. Ben Yedder, que jugó en el Sevilla entre el 2016 y 2019, y su hermano han sido acusados por dos mujeres de 19 y 20 años de obligarles a realizar ciertos actos sexuales durante la noche del pasado lunes en esta localidad, una pequeña población francesa situada junto a Mónaco. La investigación ha recaído en la Fiscalía de Niza, en el suroeste, y que han empezado ya a recaudar los posibles testimonios para llevar a cabo esa dicha investigación. De modo que los futbolistas no aprenden, se meten en líos todo el tiempo. La pasta es para otras cosas, hombre. Claro que cada uno puede hacer con su vida lo que quiera. Ahí les dejamos esa noticia. Investigación a futbolista que estuvo por acá en el Sevilla. Juega bien, pero poco en la cabeza. 10:41. Los domingos, después de las 19 horas, tenemos de regreso

y así no están llorando. En toda la calle veo tu sonrisa, que sugiere tanto como Mona Lisa. Se me acaba la poesía, se me va la vida mía si te vuelvo a ver. Y si te vuelvo a ver, presente. Me fascina tu manera de mirarme, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte de una vez. Me fascina tu manera de mirarme, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte de una vez. Me fascina tu manera de mirarme, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte. Empleo. Alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. No tiene ningún costo. Tú nos escribes y nosotros publicamos tu clasificado, lo que quieras. Por ejemplo, se ofrece chico como repartidor o como mecánico. 622-147-405. 622-147-405 y llámale, que está presto para atenderte, ¿eh?, como repartidor o mecánico. Si necesitas ofertar, necesitas un trabajador, pues hazle. Atención, se necesita camarera con experiencia, ¿sí? Y sobre todo con documentación al día. Muchas veces, bueno, de cara al público, usted sabe que usted tiene que estar dado de alta en la seguridad social y todo esto. Entonces, una chica que sepa bastante esto de la de ser camarera y sobre todo que tenga la documentación en regla. Les voy a dar el número para que llamen inmediatamente, para que vean que trabajo sí hay, ¿eh? La gente se queja, no, que no hay, sí, trabajo sí hay. Hombre, no es fácil, pero trabajo sí hay. Le voy a dar el número, entonces, atención chicas que tienen papeles en regla y saben esto de ser camarera. 643-77-6978. 643-77-6978. Se necesita chica interna para el cuidado de dos menores. Imprescindible saber conducir, ¿eh? Seguro. Posibilidad de regularizar documentación 629-643041. 629-643041. Se hacen trasteos en Vitoria-Gasteiz. ¿Sí? Llamar al 632-890940. Se hacen trasteos en Vitoria-Gasteiz. 632-890940. Chico busca trabajo con papeles en regla, ¿eh? Llámale 612-57-7509. De modo que son algunos de los clasificados que tenemos a esta hora. Y a preguntarle a la mija, ¿dónde venden los tamales? Porque están buenísimos. Ya no están buenos, se ven buenísimos. Entonces, mija, por favor, dígame, ¿dónde consigo unos tamales de esos que me mandó la foto? Y el vídeo. Apetece a esta hora, ¿eh? Y a toda hora. 10 de la mañana, 52 minutos. Hoy es viernes. Vívelo y el cuerpo lo siente. Y con esta temperatura mucho más. Hoy es día como de calimocho, como un poquito ahí de un surito. ¿Eh? Sí, un chiqui, pica chiqui ahí, una pica pequeña. Así como se pasaron a dejar el desayuno, deberían de pasar a hidratar. Zona de hidratación. Sobre volumen, 10:53. Ya casi llegamos a la última hora de nuestro programa de esta semana. Compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Levántate con El Café. El Café. El café sabe mejor. Pruébalo. Thank you.